amorcito. ¿Qué es lo que me gusta más? Que tu cara, que tu pelo, que tu forma de besar. Es un jadeíto nuevo que tú sabes suspirar. Ay, haceme jadeíto, que es lo que me gusta más. Ay, haceme jadeíto, que es lo que me gusta más. Siento tu respiración, jadeíto de pasión. Ay, haceme jadeíto, que es lo que me gusta más. Ay, haceme